Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora, una nueva emisión de Cerro La Izquierda. Estamos partiendo 18 horas con 15 minutos desde la punta del Cerro La Pólvora en Barrio Norte para todo Concepción, una nueva emisión de este programa que, como siempre, es un gusto estar con ustedes los días viernes a través del 107.7 FM Radio Voz de la Mujer en Concepción, junto a nuestras amigas emisoras como Radio Aucan 97.5 en San Fernando, Radio Valentina de Ranguelmo, siempre el Nelson el que me ayuda en esta parte, pero saludo a Nelson que está en Perú en este momento, anda en Lima, vi una foto en Instagram de Nantes. Ah, y Radio Monte Águila Online y resumen.cl, donde se suben los capítulos todas las semanas. Bueno, como siempre, un gusto saludarles. Tenemos un programa bien especial esta semana, pero antes de eso parto saludando aquí al panelista estrella de este programa, Gamaliel, ¿cómo estáis? Bueno, animado a estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá en el Cerro La Pólvora, en esta fría tarde de viernes 22 de junio. Ya tenemos cerca de un día ya en el cuerpo de invierno, así que nada, ánimo para la gente y vacilemos este frío invierno. ¿Por qué ánimo si es bacán? Como ya, que ahora me estoy cambiando de bando, ya no soy tan inviernista como antes. Igual. Bueno, la verdad es que si bien me encuentro muy contento de estar junto a nuestros vecinos a la distancia, acá en el Cerro La Pólvora, hay una cosa que no me hace mucho clic esta semana y es la liberación de estos individuos de la manada, este grupo de personas españolas que han estado, que fueron condenados hace un par de semanas, en realidad un par de meses, por la violación de una mujer durante la festividad de San Fermín. La verdad es que esto claramente es un escupo en la cara de las víctimas de violencia sexual, violencia en contra de la mujer, y claramente debe ser rechazado, a la vez que condenar también el descriterio de los jueces de la audiencia española. Así que nada, eso la verdad es que no me tiene muy, muy contento, que digamos. ¿Y a ti, hija, no? Bueno, yo estoy bien, como decías en un inicio, pero quería comentar el tema que se ha tomado para bien, más para mal que para bien, en la discusión en la televisión, que tiene que ver con respecto a la tortura, a los casos de tortura cometidos contra los imputados, porque no son culpables aún, al menos judicialmente son imputados de un asesinato en Santiago, y fueron golpeados, rapados, y se le aplicó corriente por parte de otro reo en el penal Santiago 1, lo que es una realidad habitual en el contexto carcelario, lamentablemente. Ocurre todos los días cosas así y cosas peores, pero el asunto es el nivel de justificación que se encuentra irresponsablemente en los medios de comunicación, haciendo un llamado a fortalecer la tortura en un país que conoce de primera mano lo que es vivir en un régimen de tortura. No sé, ¿qué opinas tú, Gama? No, desde luego, acá yo creo que tenemos que denunciar el falso debate que están levantando los medios de comunicación. Acá hay cosas que claramente no podemos debatir, y no con un afán censurador, sino porque son elementos tan esenciales de la dignidad humana que debatirlos sería equivalente a cuestionarlos. En este caso, debatir sobre la tortura es avalarla. De acuerdo. Bueno, tenemos también invitadas que quizás quieran opinar de lo que estamos hablando. ¿Con quién estamos y qué se viene para este programa? Nos encontramos este día viernes 22 de junio, de este frío viernes 22 de junio, en compañía de nuestras compañeras de Flor de Guayaba, en compañía de Viera. ¿Cómo estás, Viera? Bien, ¿y ustedes? Súper bien. ¿Podrías ayudarnos a presentar a una histórica de este programa? Una, ¿no?, histórica, un miembro histórica, fundadora de este programa. Sí, bueno, saludarla, agradecer la invitación. Somos tres compañeras las que estamos hoy día acá, somos más en el grupo. Estamos con la Vivi, que, bueno, canta en el grupo, una de las voces principales, toca tambor también, llamador. Y está la Luna también, que es la alegrera del grupo, la tamborera, Está cantando ahora igual. Y vinimos las tres a representar a nuestro grupo Flor de Guayaba al programa de hoy. A lo mejor tienen algo que comentar con respecto al que estábamos señalando anteriormente. Yo por lo menos hoy día vi un poco en la mañana y también muy choqueada que se diera, como se prestara para el debate, que canales como públicos hicieran la pregunta así como a todo el mundo, como merecido, o no sé, como no sé si era literal así, pero como, decía, claro, como a Galán, sí, la Tonka Tomisic dijo se lo tienen bien merecido, algo así, como en todos, claro, los medios de comunicación, como avalando un poco la tortura en realidad, claro. Yo apagué la tele. Insólito. Yo igual decían un GC, ¿tienen derechos los reos? Claro, como esas preguntas, así que ya es... Tienen derechos básicos los reos. Claro, claro, eso. No, y hablando de, obviamente, de derechos humanos, así, así ellos, como los medios de comunicación, como si fueran... Bueno, yo en este instante, un poco complementando lo que estábamos diciendo ahora, o sea, también llevando el debate quizás a otra arista, también a lo mejor a muchas personas que están en sus hogares no le hace ruido que... hayan personas defendiendo a otras personas que fueron las culpables de... O no, en realidad no son las culpables, están siendo investigadas por el asesinato... Acusadas del cruel asesinato de esta señora Ancacoy. Pero fijémonos también en el contexto de vida en el que estaba esta señora, trabajando desde las 5 de la mañana en condiciones tremendamente precarias. ¿Acaso... solamente hay voces de alarma cuando ya la suma de las explotaciones termina con la vida de una persona? ¿Acaso no hay una voz de alarma para ver el contexto amplio en el cual miles de trabajadores están siendo día a día asesinados por este sistema injusto que obliga a estas mujeres a dejar sus familias, a dejar sus hogares e ir a trabajar a lugares totalmente alejados de su familia? ¿Sabes qué? Independiente de eso, aunque... haya sido una persona que no respondiera nada de eso, y reconociendo lo brutal del crimen y lo reprochable que es un asesinato y todo eso, no es motivo para ejercer nada. Tortura para a nadie. Nada. Si ese es el tema, es una línea que no se cruza, la tortura es fascismo y no hay nada más que decir. De acuerdo. Sí. Oye, pero tenemos... ¿Cómo salimos de esto para empezar, para cambiar el...? Ayúdenme. No sé, a ver, yo creo que podríamos conversar un poco de cómo fueron los inicios de este... Bueno, contextualicemos bien a nuestros auditores. Estamos este día, viernes 22 de junio, como ya he dicho varias veces, acompañadas de algunas integrantes del grupo Flor de Guayaba. Flor de Guayaba es una banda de música afrocolombiana muy connotada en la región de Biobío y... Femenina. Así que, bueno, básicamente poder preguntarles cómo se fue gestando este proyecto musical. Ahí bien, cerca del micrófono, por favor. No sé, en verdad, no me acuerdo. Siempre cuando preguntan el año se me olvida, pero 2015, que como que se hizo la invitación por parte de la Universidad de Concepción a participar en el primer encuentro de Mujer en el Arte. Entonces, como que igual varios nos conocíamos de grupos donde participábamos juntas, y como que en realidad fue una idea de juntarnos todas y sacar un par de temas. En realidad, como nunca con la intención de ser un grupo ni nada, sino que más por el afán de compartir y de asistir al encuentro, que igual era como encontrarnos con varios compañeros que están en otras disciplinas, como danza, música también. Y ahí se fue como dando solo por el gusto de tocar, compartir y más que nada de la amistad. Sí, no sé si alguien quiere... Sí, bueno, así con el tiempo después nos seguimos juntando y se fue dando este fiato de juntarnos entre mujeres a hacer música, y somos amigas, entonces eso yo creo que es la magia de Flor de Guayaba hasta el momento, que estamos todos, nos queremos y esta es como un ritual ya el juntarnos a hacer una tocata o a cantar, así, cantamos nuestras penas, nuestra alegría. Eso era, no sé, lo digo desde afuera, alguien que no tiene una agrupación... una banda de música, como que antes ser amigo era súper importante para iniciar un proyecto, como que ahora sí. Se ha ido perdiendo tanto, sí. Eso como que se juntan por parámetros técnicos a veces o por necesidades claro. Puntuales, pero como que si no existe esa química de la amistad, sí, pues. Como sí, que falta que todo. Fundamental, así, Nosotras siempre recalcamos eso, como complementando a las chiquillas, como, y todo bien, yo entendemos perfectamente que hay gente que viva de la música y de las artes, pues eso es absolutamente válido, se comprende, y ojalá vivamos, pudiésemos vivir de lo que es de tocar, pero en Chile y en América Latina por lo general cuesta un montón llegar a eso. Pero claro, lo que decía la vida es súper cierto, pues nos une mucho la amistad, somos muy compañeras, y eso le genera como otro aire y otro, como otra cosa al grupo, como una cosa ya de tacto, de que nos miramos tocando y ya sabemos lo que la otra quiere hacer, o, y eso se da por la complicidad que tenemos de la amistad primero que todo, y de ser como respetuosas con nosotras, de tratar de decirnos las cosas con, como desde eso, desde la amistad principalmente, y del amor por la música, que igual nos une un montón. Bueno, me gustaría preguntarles, habiendo tantos estilos musicales, ¿qué fue lo que les llamó la atención de la música afrocolombiana? ¿O por qué música afrocolombiana? Bueno, yo creo que cada una ahí tiene su estilo. Bueno, yo desde chica escuchaba esto, así como que el ritmo afro, no sé, todo lo africano que llega de otro lado, que en realidad aquí en Chile no está mucho, como, ¿cómo se puede explicar? No tenemos esa raíz nosotros, que viene de otro lado. Entonces, y a mí eso me llamaba la atención, que se ligara hacia la tierra, los tambores. Y bueno, el Afro-Colombia, así, la música, las canciones, para mí siempre fueron así como, me encantaría cantar eso alguna vez, hasta que se juntó y se dio, pues. Y bueno, las chiquillas igual tienen otras trayectorias, pues. Esa es mi experiencia. Sí, como que todas tenemos distintas experiencias, pues. Nosotras igual tocamos antes con algunas en otras bandas, con hombres también, con varones, y ahí aprendimos un montón, tuvimos un montón de maestros y maestras en distintos sentidos con la música afrocolombiana. Por mi parte fue mi papá. Mi papá tocaba acordeón vallenato en un grupo que era Efecto Caimán, y canta, tiene un vozarrón ahí. Y ahí me fui como metiendo, y ya después tocar, y después ya encontrar cosas ahora con las chiquillas, como ya. Uno va, vamos entre todas, como, oye, ¿escuchaste tal tema? ¡Pum! Algunas hemos viajado también a Colombia, y ya los tambores como que nos mueven un montón, y los cantos algunas, así vamos complementando, ¿no? La luna, no sé, también es importante. No, yo no sé, en realidad sí, yo creo que por la participación, como dice la Viera, como que varios estuvimos en otro grupo antes, en este caso yo estuve en los Gaiteros Bio Bio, donde igual como que tenía... Connotada agrupación. Connotada agrupación. Sí, no, histórica, ha pasado varias gente por ese grupo y... En realidad yo creo que uno de los grandes referentes es Sergio Barría, que creo que es importante mencionarlo igual. Sí, él como que trajo como toda esa cultura, digamos, afrocolombiana a Concepción. Como que es de la generación de Marcos Burdiles con el candombe, el Pancho Tebascuro igual. Como que son grandes maestros y en realidad por ellos como claro, la fuerza de querer investigar, de querer como conocer un poco las raíces latinoamericanas, como que fue la inspiración de ellos y... Gracias a ellos como que trajeron hasta Conce, como nosotros podemos indagar un poco más, así como nos sirvió como inspiración. Sí. Como que igual el folclore como colombiano habla de lo cotidiano, en realidad de las cosas más sencillas de la vida, yo creo que por eso es algo que nos llama, como que nos pega tan fuerte. Sí. Ya veo. Por ahí vi que trajeron unos instrumentos musicales. Yo creo que sería momento de que pudiéramos escuchar algunas de sus canciones. Pero primero a preguntarles básicamente cómo han sido estos años de ir tocando. Es un aprendizaje constante y cotidiano y diario, yo creo, para todas. Como evidentemente con altos y bajos, como en todos los sentidos, lo que significa juntarse 7, bueno, a veces somos 8, otras veces 7, otras 6, así nos otras vamos, otras 3, nos vamos repartiendo. Pero eso como evidentemente implica altos y bajos, pero principalmente altos, o sea, un aprendizaje, por lo menos, no sé si hablo en nombre de todas, pero para mí impresionante, o sea, de eso es lo que dice la luna, que vino gente que nos enseñó y que nosotras le dimos entre nosotras investigando, aprendiendo mucho de lo que significa el afro también, la cultura africana en América, ¿cachai? Que es algo que no es muy sabido, po. Y nos fuimos como entre todas enseñando siempre, y siempre es lo mismo, siempre enseñando, oh, mira, podría estar tal cosa, podríamos tal, como aprendiendo entre nosotras, que es algo súper importante y que se ha perdido un montón también, como el enseñar a otro o a otra por el hecho de amar lo que haces, pues, que también se ha perdido un montón en la sociedad actual, yo creo. De acuerdo totalmente contigo. Concuerdo. No, y también hemos tocado como en distintos lugares, pues. Sí. Tocamos a veces en Beneficio, otras veces en La Bodeguita, en Casa de Salud, dependiendo del lugar, en otras ciudades a veces. Y ahí poniéndole empeño. Yéndonos en auto, toda apretada, como Tetris, así. Pues bien, yo creo que es momento de poder escuchar una canción. No sé cómo lo vamos a hacer ahí. Ah, sí. No son nuestras canciones, sí, y eso hay que aclarar. Sí, somos intérpretes. Sí, somos intérpretes todavía. De allá, de la música de Colombia. De distintos ritmos, igual. Bueno, hoy día trajimos un formato más unplugged. Quizás podríamos presentar los instrumentos que trajimos. Sí, trajimos. Por favor, por favor. Por ejemplo, lo que sería el corazón. Sí, este es el llamador. Ahí se ve. Describirle a la gente que está escuchando, sí, nomás. Claro. O hacerlo sonar. Tambor, sí, ah, como el más pequeño de la cuerda, pero en verdad el más imprescindible. ¿Cómo suena? Suena. Es como va a contratiempo, porque en los ritmos como la cumbia, los bullerengues que vamos a interpretar ahora, chalupa igual, va, por ejemplo, si el tiempo es. Es el 1 y él va marcando el 2. Va marcando el contratiempo. Y en verdad este es como el más imprescindible de toda la cuerda, pues si no hay llamador. En realidad no hay nada, el corazón del... Se le dice el corazón, el pulso. Sí. Ella toca, la luna principalmente toca alegre, que es el tambor que, bueno, ahí tú lo puedes describir mejor. Pero si no está el llamador, el alegre no sabe dónde caer. Claro, sí. En verdad, sin el llamador como que nada vale la pena, esa es la explicación. Como que la gente igual de repente lo mira a huevo porque ya se toca como contra el pulso. Y pero es chiquitito. Tiene una necesidad vital. Sí. Es la marca, el corazón. Sí, es la marca, es la raíz corazón. Sí, el alegre en realidad es como así, pero un poco más alto, digamos. En la misma forma y se toca así sentada igual y va como en realidad un poco respondiéndole a la cantadora. Cuando ella como que, bueno, se interpretan varios sentimientos en realidad. Y en el momento como el clímax, como que ahí sale la cantadora y el alegre igual va repicando, como que la va acompañando en todas las fases, digamos. Si ya está un poco más calmada, ahí ya más piola. Y también está la tambora, que es como cilíndrico, como podría decir, sí, pero sí, cortito, con dos, sí, bajos. Y se percute con dos baquetas. Y eso conforma la cuerda. Bueno, y la semilla igual. La semilla. Y las palmas, que eso son otro instrumento más. Sí. Y marcando cuerpos, el pulso todo el rato, porque se va creando como una efervescencia al final. Y sí. Entre pregunta, respuesta, sí, y los coros son fundamentales igual. Sí. Ya, y se va tejiendo todo. No sé si lo entendió. Ahora esa era la parte teórica, ahora vamos a tratar, claro, sin los otros instrumentos. Sí, esta es como una versión más reducida para que sí se entienda. La mejor forma de explicarlo es tocando. Escuchamos a continuación Flor de Guayaba con... Con el perro. Sentado, sí, ahí lo... Suena en Cerro a la Izquierda, Flor de Guayaba, en vivo y en directo a esta hora en el 107.7. Tan bonito que te trato, tú me tratas como un perro. Tan bonito que te trato, tú me tratas como un perro. Ay, tan bonito que te trato, tú me tratas como un perro. Ay, tan bonito, ay, tan bonito. Tú me tratas como un perro. Ay, tan bonito. Oye, no, que yo te trato. Tú me tratas como un perro. Ay, tan bonito, tan bonito. Tú me tratas como un perro. Yo sé que tú eres bonito. No te lo voy a negar. Yo sé que tú eres bonito. No te lo voy a negar. Ay, tan bonito que te trato. Tú me tratas como un perro. perro. Epa. Una canción muy subida para esta jornada. Muy arengue. Muy arengue sentado. Sí, el perro. Yo creo que podrían... podrían un poco comentarles a nuestros amigos y amigas básicamente qué es lo que acerca de la diversidad del paisaje musical de Colombia. Que la viera nos puede un poco... nosotras principalmente tocamos bullerengue, que está el sentao, la chalupa y el fandango de lengua, que son ritmos de allá del Atlántico de Colombia. También tocamos cumbia mucho menos y también tamboras que, bueno, justo las tres tuvimos la oportunidad de hacer coros con Martina Camargo, que es una de las cantadoras allá muy conocida, connotada, una persona hermosa que nos enseñó un montón y ya veníamos escuchándola hace mucho y después cantamos con ella. Sí, fue muy bonito. Sí, y, pero, sí, maravillosa. Maravillosa. Pero también hemos indagado mucho en el bullerengue, que el bullerengue es lo que cantamos ahora, que en este caso fue un bullerengue sentado, que es un poco más lentito y tiene esto, bueno, ahora pronto en el Festival de Puerto Escondido en Colombia. Donde se da esto de la cotidianidad, de hacer canciones sobre lo que pasa en el día a día, con un alegrero o una alegrera, una cantadora, palmas y coros, y se va improvisando por lo general. La cantadora o el cantador improvisa, que yo estoy viendo tal, y lo empieza a decir, y el alegrero o la alegrera le responde, y así. Entonces la música afrocolombiana, por lo general, tiene mucho de eso de relatar lo que está pasando en el momento también, que mucho de improvisación. Aparte de tener su raíz, su cuerda de tambores, que eso siempre está. También en el canto, en la danza, hay mucho de improvisación, de que la gente entra, sale al círculo donde se está tocando, por ejemplo. Oye, yo también una pregunta. Cacho bien poco de esto, así que puede sonar medio tonta. Pero en Colombia, en realidad, en los países caribeños, la herencia africana obviamente es muy importante, no solo en la música, en todo, en la comida, en las tradiciones, en las creencias populares. En cambio, acá en Chile, como hacemos como que no hubiese habido herencia africana. O sea, evidentemente hubo en mucho menor medida, pero sí, también la hubo. Uh-huh. No sé si hay alguna experiencia de acá en Chile donde se rescate... En Arica. En Arica, el tumbre afrochileno. El de como Oro Verde, creo que se llama, ¿no? No sé. Pero igual creo que no está hace muchos años... Ahora, hace poco se empezó a rescatar memorias, claro, ancestrales, pues, de gente, sí, allá en el Valle de Azapa, y en realidad como que está surgiendo todo esto del tumbre afrochileno, que igual tiene tambores, que tiene una cuerda, sí, pues, que consta, bueno, es como, bueno, más o menos similar en realidad, pero consta de un bombo, de un repique igual, que es como más o menos la misma dinámica de ir repicando, un bombo, un tambor más grave, que en este caso, no sé, sería como la tambora en lo que hacemos nosotros. Pero igual hay un movimiento allá bien fuerte y se expresa como los carnavales con la fuerza del sol, creo que se llama, de Arica. Uh-huh. Ahí salen todas las comparsas y en realidad es algo que está como investigándose todavía, pero se han rescatado varias memorias, así como con movimientos en las danzas, ahí se ve reflejado, así como... La caña de azúcar tienen como... Todo en realidad se relaciona con la danza, la recolección de aceitunas y todo el cuento. Entonces, igual hay un movimiento que está como con fuerza llegando. De hecho, en Conce igual hay una comparsa que se llama Tumba la Comparsa, de tumbe afrochileno. Y mañana van a estar en el pasacalle, quizás creo que va a partir de la Plaza de Armas, uh-huh, o los tribunales, no estoy muy segura. Bueno, ahí podríamos poder rectificar la información, pero van a estar ellos presentes como comparsa. La Laguna de los Negros igual, que también, sí, él se ganó como un proyecto ahora como de investigación, uh-huh, y que también pasó acá. Bueno, que hay las chiquillas que lo están investigando, pero hay un montón también. Una historia, no sé, de rebelión de esclavos negros. Claro. En nuestra ciudad. En nuestra, sí, ciudad. Y no sé, está en Santiago también pegando mucho el afrobeat, por ejemplo... la Afro House, no sé, hartas cosas que tienen que ver con las raíces africanas y que, claro, se están como reinstalando e investigando y haciendo también, po, como adecuándolo al contexto también, po. Evidentemente no es como hace 100 años ni 150 años, no sé cuánto, pero se va renovando y eso también tiene un toque, po, particular. Me gustaría saludar también a las personas que se han unido a nuestras transmisiones a través de Facebook Live. saludar a Lisette Muñoz Arte, a Sonia Flores, a Álvaro Fuentes González, a Papájaro Monti, quien nos dice saludos, saludos también, Papájaro. También saludos a Lisette Muñoz Arte, que nos comenta, saludos a las chicas de Flor de Guayaba, muy buena su propuesta. Gracias. Gracias, Lisette. Así que también saludar a todas las personas que se contactan con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook. Sí, puede dejar su comentario a través, como lo hicieron los comentarios que leyó recién Gama en la transmisión en vivo a nuestro fanpage en Facebook con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o en nuestro Instagram Cerro a la Izquierda. O llamando por teléfono igual al 41-252-2151. Ya, aprovechemos el impulso entonces de... ¿sí? ¿Qué les parece si nos vamos al tiro con otra canción? Ya, pues echándose en cara. ¿Ya? ¿Ya terminamos con el ron café? Ya. Igual le vamos a contar dos segunditos así de qué se trata de Echando Sangre. Es importante igual decirlo, este tema es de Seferina Banqués, que es una cantadora de Huamanga ya, y fue desplazada por los paramilitares en Colombia. Y ella llega a María la Baja. De hecho, paramilitares de extrema derecha. De extrema derecha, sí. Eso es muy importante, muchos cantadores y cantadoras, y la mayoría de los pueblos donde se hace el bullerengue son pueblos de donde está la guerra impresionante, y la mayoría son muchas familias de desplazados y desplazadas que resisten en Palenque, en San Basilio de Palenque, en María la Baja, en Huamanga, en Puerto Escondido. Siguen los paramilitares matando gente, y ellos resisten con sus canciones. Y esta es una canción que se llama Echando Sangre por la Nariz, y es una canción que es súper alegre musicalmente, pero marca la letra y la historia de la Seferina cuando fue desplazada. Sí, igual es importante como la música como también transmite historia. Ponerle atención a la letra entonces. Sí. Echando Sangre por la Nariz. Sí. Suena a continuación a través de Flor de Guayaba en Cerro a la Izquierda. Llorando, cantando y echando sangre por la nariz, y echando sangre por la nariz, y echando sangre por la nariz, y echando sangre por la nariz, y echando sangre por la nariz, y echando sangre por la nariz, y echando sangre por la nariz, y echando sangre por la nariz, y yo que cantaba y yo que bailaba, y echando sangre por la nariz, y echando sangre por la nariz, y echando sangre por la nariz, y echando sangre por la nariz. Bien, ahí teníamos una expresión más de la música afrocolombiana Chalupa, traída por nuestras amigas de Flor de Guayaba. Nuevamente saludar a las personas que se han unido a nuestras transmisiones a través de Facebook Live, saludar a Lisette Muñoz Arte, a Sonia Flores, Álvaro Fuentes Gómez, González que diga, y Papájaro Monti. Volviendo, oye, dime, Jano. No, iba a preguntar, que quedé pensando si este conflicto ya de varias décadas que ha desangrado a Colombia, que ha destruido la sociedad colombiana, ¿cómo ha influido en el arte? ¿O cómo se refleja más bien en la expresión artística? Porque una cuestión tan terrible como esta canción que habla del desplazamiento, los paramilitares, el narcotráfico. O sea, yo por lo menos lo veo como una forma de resistencia al arte igual, y la música y todo, la danza en ese sentido. O sea, la Seferina ahora está en una gira en Europa, por ejemplo, y es afrodescendiente así total. Vivió una historia muy terrible, pero a través de la música y de cantar lo que estaba pasando pudo comunicarlo. Y también yo me imagino que votar de cierta manera todo lo que vivió y socializarlo, pues. Ella siempre va a los festivales, hace giras por Colombia, pero sigue viviendo en su pueblo, donde fue desplazada. Volvió ya así a Huamanga, pero vuelven siempre a sus pueblos, pues están ahí, no se dan grandes lujos, ni grandes casas, ni no, para nada. Siguen viviendo como dentro de su historia, de la humildad que eso implica, y compartiendo siempre, eso yo creo que todas lo rescatamos, como que comparten mucho lo que hacen con el resto, con mucha gente que viaja a verlo y a aprender. La Luna, sí, que está movida más con los gaiteros, sí, también. Sí, nosotros igual, o sea, en Conce hemos tenido la fortuna de recibir, creo que hace 3 años más o menos, como la visita de los gaiteros a San Jacinto. Igual volvieron el año pasado en 2 ocasiones. Año pasado cuando le rompieron los instrumentos. ¿Ah? Cuando le rompieron los instrumentos, sí, el año pasado. Sí, pero eso pasó porque no lo habían declarado. Ellos como que, cuando uno, este instrumento, por ejemplo, igual lo mandaron de allá, pues. Pero en esa oportunidad como que está declarado y todo, así, instrumentos, no sé, ahí como está fumigado y todo. Ellos al parecer como que cometieron ese error de que no habían declarado todos los instrumentos. Y ahí como son aquí, en realidad, sí, le no encontraron nada porque... El descriterio de la Policía Internacional. Sí, pues, en realidad como que dicen la suerte de la olla, no, pues le tocó a alguien mala banda y le rompieron los instrumentos. Sí, y bueno, estuvimos compartiendo varios días con ellos y en realidad una sencillez así como... Sí, eso es En realidad era como, no sé, era como estar con las chiquillas, conversando con la familia, algo así. Ellos tienen como el concepto de familia, de cómo está tu familia, cómo está tu mamá, tu papá. Son súper como... De piel, sí. De compartir sus vivencias igual. No tienen recelo con compartir las cosas que saben, como que son muy así, muy abiertos a conversar igual, a compartir, y ahí, bueno, compartiendo ahí entre unas copas de vino, se da como la parranda, y como que ahí ocurre toda la magia, en realidad como que sacan a relucir un poco de lo que nosotros vemos, o sea, por ejemplo, yo no he tenido la fortuna de ir para allá, la vida era así por lo menos, pero todo lo que se da allá, que vemos como en YouTube, digamos, como... el compartir y de repente tocar y es como alucinante, yo creo que es como algo inexplicable, sí. Sí, se arma una magia importante, sí. Y que es bonito como que la gente siga asumiendo la música, no desde el estrellato que me hace superior a tipo, que eso nos han instaurado un montón, como yo soy superior y tráiganme no sé qué para tomar y comer, ¿cachai? Cuando sí, en realidad es un compartir constante y desde la horizontalidad, pues sí, obviamente... Sí. Si yo, por ejemplo, eso rescato mucho, las chiquillas igual, somos compañeras y nos ayudamos un montón y ellos también son muy así, cuando uno va también así como, pum, esto es... Y eso yo creo que es como un mensaje importante, pues como seguir compartiendo los saberes, pues para que todos vayamos aprendiendo y enseñando de manera conjunta, por así decirlo. ¿Cuáles van a ser los próximos eventos que o cuál es el futuro de Flor de Guayaba? El futuro. Bueno, el futuro es incierto. No, bueno, tenemos planes de grabar temas. O sea, estamos pensando en hacer nuestros propios temas. Como que eso se viene pronto. Ahora tenemos algunas tocatas. Creo que mañana. Sí, mañana tenemos. Por lo de San Juan. Sí. Y el otro fin de tenemos por la defensa de la Bahía Talcahuano, el 29. En Carpintero y Avenida. Va a estar súper bueno. Sí, sí. Así que igual ahí apoyando para defender el territorio, nuestros territorios, súper importante. ¿En Carpintero y Avenistas? Sí, el 29. El 29, sí. En Aníbal Pinto, entre Ejército y Brasil. Julio creo que la bodeguita por ahí, se vienen algunos toques. Oye. Ahí, nuestro fanpage. Fanpage lo revelará. Sí, eso lo revelará. Pueden encontrar más info. ¿Dino Jano? Sí, mira, bueno, Conce siempre ha tenido la fama, o más bien, no sé, se le atribuye como que es una ciudad de donde sale mucha música. No, ¿es discutible eso? No sé, no es para este momento, pero igual llama la atención, no sé cuántas bandas habrán de en general de cualquier estilo de música que sean conformadas solo por mujeres. Ay, en este momento, acá en Conce. Porque es un ejercicio súper interesante. Las chiquillas con las que tocamos en la Facultad de Humanidades, sí. Ahora. Ah, sí. Ay, ¿cómo se llama? Sí, hubo un encuentro de mujeres y ahí hubieron hartas bandas, como 3 bandas de mujeres. Sí, tocan mujeres. Algunas que tocan punk, creo. Sí. Hay otras como... Las Tortas Golosas, pero ellas son de Santiago, ¿no? Ah, sí, parece. Pero de Conce, sí, como que estamos Flor de Guayaba, la Sicuri, Más no en el folclore, sí. Por lo menos en folclore, la sicuri y nosotros. Como de raíz afro, también está de mujeres, está swingueiras, batucadas. Ah, claro, sí, swingueiras, batucadas. Afro-Brasil. Sí. Y las chiquillas, sí, que estuvieron... Bueno, las que estuvieron en el encuentro de mujeres, igual hubo no, como, eran como seis bandas, sí, en realidad. Sí, tres, cuatro. Sí. O sea, y harto sí. Como el movimiento del rock, igual. Sí, el rock, el punk, sí. Se está viendo harto las mujeres también. ¿Creen que es distinto la experiencia de estar en una banda de mujeres que haber estado tocando con hombres? Ay, igual sí. Cuéntanos de eso. Sí. Igual hay como, o sea, es, en realidad no... O sea, ambas tienen buenas, pero sí, entre mujeres distintas, quizás la conexión, pero viéndolo desde el punto de vista de nuestro grupo, no sabemos quizás con otras personas, pero sí, igual tiene su magia femenina y... Sí, nos damos como mucho, bueno, es mucho el, bueno, también es que nosotros venimos igual de experiencias con varones buenas de cierta manera, muy positivas. Sí, sí. Otras personas quizás no, pero a nosotras como que, claro, fue un aprendizaje muy bonito, pero también entre mujeres, no sé, eso que decía, como de mirarse, nos cambiamos ropa entre nosotras, nos echamos sí. Como la talla, nos abrazamos. Y la admiración igual, yo creo, como que cada uno tiene así como un cierto virtuosismo en todas las cosas, como en las áreas que se especializa, y como que eso igual es bacán, como que invita a como a pensar y a decir que en realidad las mujeres podemos cantar, podemos bailar, podemos tocar tambor, ¿no? Hay como una limitación más allá de lo que se pueda pensar, que de repente como que se tiende a pensar un poco eso, pero uno se da cuenta como que no es así. Claro, como que te han enseñado a rivalizarte sí. Desde pequeña, po. Como, ah, no, yo soy mejor que tú, sí, como a competir. A ver, de la envidia. Claro, también, ¿no? Como y no. Que se derriba un poco. Se derriba sí, un montón. Totalmente, en realidad. Nos admiramos mucho, así. Siempre como que tratamos de decirnos entre nosotras lo que admiramos de la otra, y eso es súper bonito, po, y es súper como rescatable en una sociedad que siempre te ha enseñado a competir, uh-huh. Sobre todo entre mujeres, como a hablar mal de la otra y cosas así, no, todo lo contrario. ¿Y usted, y cómo lo evalúan, por ejemplo, no sé, la sensación o el contexto que hay en este momento respecto a las demandas de mujeres, de los movimientos de mujeres en los espacios, y si tiene alguna como contraparte en el trabajo artístico? Mi opinión, yo creo que está súper bien. Yo creo que está bien, o sea, llegó el momento de la, como mujeres revolucionarnos. Yo creo que desde ahí viene así el cambio grande para la sociedad, porque realmente nos están matando, nos están maltratando, o sea, es algo cotidiano que ya no puede seguir, pues. Y bueno, las demandas que hay en las universidades, que sean temas solo de mujeres, en mi opinión está perfecto. Así. Igual creo que la instancia así separatista, bueno, yo así igual tengo un hijo, tengo un compañero, una pareja y bacán, pero es súper bacán igual tener esa instancia de solo compartir con mujeres, pues. De hablar entre nosotras, es distinto, pues es otra realidad la que vivimos entre todas, pues. Y ahí nos apañamos. Mi opinión, pues. No sé qué piensan ahí las chiquillas. Sí, no, o sea, por lo menos en realidad hablando, rescatando un poco eso del encuentro de mujeres en que fuimos partícipes, estuvo súper bueno, como que el ambiente que era igual, como que todo súper seguro igual, no compartir entre todas, en realidad no había como ningún peligro, entre comillas. Eso era bacán, sí. Sí, nosotras por lo general, la mayoría igual entre nosotras, algunas tienen hija, otros tienen pareja, hijos, ¿cachai? Entonces entre nosotras igual se dan otro tipo de debates, porque por lo general el movimiento de mujeres también hay distintas corrientes, por así decirlo, pero la idea es que sea como lo más abierta posible, donde todas podamos expresar como lo que pensamos y unirnos, pues, porque si llegamos a separarnos por pensar distinto, pues, no es la idea, pues. Entonces que traten de entrar como todas las opiniones y las vivencias y la experiencia, no hacernos como una superior a las otras, sino que ir aprendiendo. Y lo que vivimos en el encuentro, si bien estuvimos como en la parte teórica, por así decirlo, en el tuvimos que tocar y fue hermoso, sí. Fue muy bonito, muy bonito. Todas quedamos así como con una energía, así nos fuimos para la casa donde teníamos que irnos, como ¡pah! Como otro, siempre lo comentamos, siempre sí. Comentamos al otro día entre nosotras. Y fue una experiencia muy significativa. Sí. Bueno. Pude también escuchar de lo que ustedes relataban, que también van a tocar a beneficios y a donde hay compañeros movilizados. Sabemos de que también existen los conflictos socioambientales en la región de Biobío, que son muy, muy patentes. También hay una, esta solidaridad se da, viene planificada o está, o sale naturalmente. Yo creo, ambas dos. Sí, ambas dos. Sí. Ambas dos. Bueno, yo por lo en general, yo igual estoy trabajando por el medio ambiente, pues soy de Hualpén y como que hay hartos lugares que conocer entre la comuna, entre la comunidad, digamos, y defender, pues. Entonces, bueno, así si se puede apoyar todas las causas en que los otros territorios así están en peligro, yo feliz de aportar, y yo sé que la chiquilla igual, o sea, en general es un tema que lo conversamos y que sí, o sea, si hay que defender la tierra, demás. Yo por lo menos estoy ahí disponible. Sí, por lo general siempre, bueno, estuvimos de cierta manera, también yo soy de Penco, en el conflicto por Octopus, o sea, contra Octopus, y que igual sirvió un montón como la unión, pues, de todas las veredas, o sea, llegaron a venir grupos de Santiago a apañar, también los grupos de acá, los chiquillos y las chiquillas de Penco, todo lo que, y no solo de Penco, de Talcahuano también, de Bulnes, etcétera, todo lo que tomé, todo lo que se movilizaron. Entonces, por lo general, igual todas, pues las chiquillas son de La Agüita, otras de Boca Sur, otras de Hualpén, entonces bueno, venimos de distintos lugares de la provincia. Distintos lugares conflictuados. Después les vamos a contar una anécdota que por eso nos miramos y nos reímos. Pero sí, pues todas tenemos nuestros propios conflictos donde vivimos, pues, y si hay alguna que necesite, siempre apañamos, por lo general. Pues bien, yo creo que ya es momento de poder escuchar una canción más de nuestras amigas de Flor de Guayaba. ¿Con qué canción nos vamos a ir en esta ocasión? Ahora nos va a cantar nuestra tambolera, que tiene una voz hermosa. Ron Café, de Etelvina Maldonado. Qué sabroso que yo tomo mi café en la madrugada. Ay, ay, ay, ron café sabroso para beber. Ay, la, la, la, la. Para beber. Dan como ganas de bailar al tiro. El llamador provoca eso. Sí, debe ser. Va encima el frío. Me la cuerda completa. Imagínense la cuerda. A la gente que está la... Faltan dos tambores, la alegre y la tambora. Pero traer todo eso era como que íbamos a un poco a... Sí, reventar aquí la red. Hacemos otra, ¿qué tan? Pero con baile o nada. Sí. Es lo mejor para el frío, además. Bueno, aprovechar de saludar a todas las personas que se hicieron parte de esta transmisión a través de nuestro Face Live. Saludar a Lisette Muñoz Arte, a Sonia Flores, a Álvaro Fuentes, Papá Jaromonti, a Isaac Freire. ¡El Potencia, el amigo de Penco! Quien nos dice, saludos Vieroca, aguante Flor de Guayaba. Aguante. Y también saludar a todas las personas que nos han escrito a lo largo de la historia de este programa, ya sea en Twitter, en Instagram, en Face, y bueno, a todas las personas que nos están escuchando. ¿Jano? Yo. Oye, ¿y qué se siente para la Viera volver acá, a estar sentada ahí? No, como que le iba diciendo a las chiquillas que incluso no me acordaba a veces, como llegué a la calle Malleco y después, ¡ay, dónde! Pero nada, hermoso, bonito, que el proyecto siga 6 años ya. Nosotros no alcanzamos a compartir cuando tú estabas y yo no estaba. No, yo entré así al comienzo, parece. Sí. Comienzo. Y bonito, qué bonito que estas instancias comunicacionales y de todos los tipos sigan existiendo y se sigan manteniendo, pues eso es lo importante, que ojalá lo escuchen todos los vecinos, las vecinas, y que se escuchen otras ciudades, y no solo esto, sino que todos los medios también que están unidos y aliados, por así decirlo, para de repente mostrar otras caras que los medios tradicionales no muestran. Sí, pues lo están escuchando en este momento en FM, en Ranguelmo y en San Fernando, así que... No, bacán, ¿no? Fue como una emoción así muy grande, y además que venir con mis compañeras que tanto quiero igual. Es bonito como ese compartir. Oye, les propongo algo, no sé, pasándome bien para la punta, no sé si nos despedimos todos los que estamos acá, todos y todas, y cerramos con una canción y ahí nos vamos, ¿puede ser? ¿O mucha música? Sí, pero tienen que ayudarnos en los coros, todo eso. Palma, más que sea. Ya, pues entonces empezamos a despedirnos. No sé quién quiere partir. Bueno, les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión ha sido un gusto poder hablar con todos nuestros vecinos y vecinas y conversar junto a nuestras amigas de Flor de Guayaba con respecto a su interesantísimo proyecto musical solamente compuesto por mujeres. Estamos ya en un viernes 22 de junio y nos estamos despidiendo ya de esta fría tarde. Me gustaría también saludar a mi familia que me escucha ahí en Santa Sabina, un barrio de Concepción. Dejo el micrófono abierto para la señora Flor. Ah, sí, a mi madre, la doña Flor. Dejo el micrófono abierto para que nuestras compañeras puedan despedirse también. Bueno, saludos, chiquillos. Gracias, saludos por todo, por la invitación. Esperemos poder volver con todas nuestras compañeras que faltan, para que se escuche más fuerte. Sí, bueno, si nos quieren agregar, papá, Jara, que es lo que escribe Flor de Guayaba. ¿Dónde se puede han llegado. Pendiente. Ya el viernes en la peña, ¿cierto? Es que sí, papá Jaromonti es de Santiago. Entonces, algún... ¿en qué forma pueden...? Nosotros justamente de Santiago, pero no. Bueno, tenemos fanpage y Instagram. Y tenemos perfil de Facebook, sí, también. Ahí estamos subiendo las fechas. Y hay videos también. Bueno, en YouTube igual sí pueden buscar videos. Ah, y ahí las pueden escuchar. Y nos pueden escuchar hasta el momento. Sí. ¿Han llegado más saludos al...? Oye, ¿se pasa bien en la Carpintero? Sí, debo decir. Siempre me digo, lo que me acuerdo, se pasa bien. Es muy buen lugar. Como que pasa muy corto, como... así como que se pasa demasiado bien. Como que cada vez que hablan... Un poco. Hablan de que van a tocar ahí, como que me dan ganas de tomar vino, no sé por qué. El llamador. No, y la Sociedad Carpintero y Ebanista como que ha hecho un trabajo cultural últimamente tremendo. Ahí se junta a ensayar Tumbe. De hecho, ahora mismo está en ensayo de la comparsa de Tumbe, afrochileno. Sí. Y también hay un clases de salsa los lunes y los sábados. Sí. Clases de Afrocolombia, de danza y percusión, y también de Perú, festejo afroperuano, que hace Cristian Barría, que igual un gran percusionista y compañero. Nos acompañaron en varias presentaciones igual. Sí. Entonces ahí en Carpintero está toda. Es una sociedad mutualista de trabajadores que tiene como 100 años. Sí, no, tremendo el rol que está jugando ahora. Sí. Sí. Oye, y un datito, chiquillos, en Hualpén estamos haciendo un taller de ecoturismo y patrimonio natural. Mañana tenemos una salida al Parque Pedro del Río Sañartu. Si alguien se quiere sumar, puede ser a tallerecuturismo@gmail.com. Se inscriben nomás y pueden participar de las... Es gratuito. Así que ahí como dato. Y ahora vamos con la canción que no voy a interpretar. Esperen, ¿podemos esperar un segundo que están haciendo un ruido afuera un camión para que quede bien grabado sin ruido extraño? Hay otro comentario también. Sí, han llegado varios comentarios y llegó el comentario de Cristian Franco o Sebastián Carreño Carreño. Nos dice, excelente música para el frío. Saludos, compas. ¿Viste que es buena para el frío? Lo mismo dije yo. Un destacado y connotado auditor de este programa, Cerro La Izquierda. Bueno, nuevamente saludar a las personas que nos escucharon y se hicieron parte de esta transmisión, a Sonia Flores, Lisette Muñoz Arte, Álvaro Fuentes González, Papá Jaromonti, a Isaac Freire, a Cristian Franco, Sebastián Carreño Carreño y nuevamente Papá Jaromonti. Así que eso. Ahora sí nos despedimos, nosotros nos reencontramos la próxima semana a las 18 horas en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda y nos vamos con Flor de Guayaba con su canción Negra de Ojos Negros. Negra de Ojos Negros suena a continuación en Cerro a la Izquierda y nosotros nos encontramos la próxima semana. Chau, chau. Adiós, mujer bonita. Adiós, mujer hermosa. No pierdo la esperanza de que vas a ser mi esposa y negra de ojos negros. De ti estoy enamorada. Ay, negra.